liderado en José, la ciudad José Rodríguez en Los Ángeles. Aquí finalizando la maratón para el Día de la Tierra, tenemos desde Bangkok, Tailandia, a la profesora Gabriela Jiménez, unos alumnos ahí, que son las Panteras Verdes. Vamos a iniciar con ellos en un momento más, mientras aprovecho para agradecer a todos los que fueron parte de Transmitir a 2012. Un saludo especial a compañeros de Radio Aula. Iniciamos en un momento más. Muy bien, les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, en lo que es Transmitir a 2012, y de nuevo con nuestros compañeros las Panteras Verdes desde la Escuela Internacional en Bangkok, Tailandia, y la profesora Gabriela Jiménez. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, profesora Jiménez, adelante. Hola. Sí, sí, les escucho. Hola José, gracias por la oportunidad. Entonces vamos a empezar. Primero, muchas gracias otra vez por la oportunidad y es un gusto para nosotros nuevamente en la Escuela Internacional en Bangkok ser parte de tu programa y ser parte de un proyecto para explicar y responder y compartir con el mundo las iniciativas que tiene el colegio con la responsabilidad que nos corresponde a todos como ciudadanos del mundo, con nuestro planeta. Este año, felices de nuevo de acompañarte, tengo a dos estudiantes más, dos chicos que han estado conmigo durante 2 años estudiando español, durante 3 años en nuestro programa de escuela media. Tengo conmigo a Red Bedi, que es un estudiante de grado 8, y luego se va a presentar en un momento, y tengo a Sara conmigo, que es estudiante también de grado 8. La nacionalidad de Vir es un muchacho de la India y Sara es de los Estados Unidos. Los dos están presentando esto y están estudiando español durante 3 años, por lo que es importante, como en otras experiencias y en otras oportunidades que compré, escuchando que son chicos que todavía están en una experiencia lingüística adquiriendo el idioma. Por lo tanto, yo estoy muy orgullosa y feliz que ellos me están acompañando y que ellos van a ser quienes comparten con ustedes las actividades que hacemos en la escuela en relación al Día de la Tierra y a las iniciativas acerca del Día de la Tierra en nuestra escuela. Va a empezar Vir y luego Sara nos va a contar también algunas ideas que hacemos. Vir. Gracias, señora Jiménez. Hola, señor. Yo tengo 13 años y estoy viviendo a Tailandia para aproximadamente 5 años. Y yo puedo decir que hay problemas ambientales grandes en Tailandia, especialmente en mi escuela. Y, por ejemplo, hay agua embotellada y tenemos un problema muy grande con los papeles en mi escuela. Hay un excesivo uso de papel en mi escuela. Y una cosa un poco molestando es que tenemos papeles pequeños que la oficina usa para comunicar y invitar a los estudiantes. Pienso aproximadamente. Ok, va a continuar Ver con su explicación. Tenemos más de 200 papeles cada día para comunicar e invitar a los estudiantes. Una cosa cómica es que señora Jiménez usa el papel para informar a mí que yo tengo que participar en esta entrevista. Y hay muchos problemas más también, pero Hay un grupo, se llama Green Panthers, y porque panteras están, es nuestra mascota, y verde significa ciudadanos quien se preocupan por nuestro mundo. Pero no trabaja, lo siento. Y esto es porque ahora hay muchos cambios. Por ejemplo, tenemos arroz orgánico y huevo orgánico también que podemos comer. Y no tenemos agua embotellada también o plástico en general. Y no tenemos mucha carne. Y en lunes no podemos comer carne, nada. Una cosa más chévere es que tenemos una competición que los grados en mi escuela y podemos recibir puntos cuando hacemos acciones medio ambiente. Por ejemplo, tenemos puntos cuando manejamos nuestra bicicleta o cuando comemos comida orgánicos, etcétera. Y las clases con más puntos tienen un premio. Sí, sí, por supuesto. Britt no está en el grupo de Panteras Verdes, sin embargo, está también tomando parte de las iniciativas en esta semana. Pero Sara, que va a hablar con nosotros en un momento, es miembro de este grupo y ella nos va a explicar específicamente qué hacen los Panteras Verdes. La cosa más importante que las Panteras Verdes hacen es que ellos crean mucho atención, no solamente en nuestra escuela, pero en Tailandia en general. Ahora, toda la escuela aprende mucha más sobre los problemas de nuestro mundo. Y después de esta entrevista, yo voy a mirar una película, se llama Baggett, y esto es sobre los beneficios de una vida orgánico. Y yo voy a recibir puntos para mi grado también. Entonces, como Reed explica, a pesar de no ser un miembro oficial de los Panteras Verdes, los estudiantes tienen la oportunidad de ser parte de las diferentes actividades en esta semana. Ver hace mención de problemas que son bastante difíciles a veces de evitar, por ejemplo, los papelitos que usan las de la oficina o usamos los profesores para comunicarnos con los estudiantes. Es verdad, es un problema grande que necesitamos buscar una manera más eficiente para comunicarnos y evitar el uso del papel. La película que van a mirar esta tarde se llama Baggett. La recomendamos porque es una buena película para crear atención y educar acerca de los efectos de el uso de bolsas plásticas en nuestro planeta y cuánto tiempo toma en deshacerse de estas bolsas. Como te explicaba, el grupo oficial que es responsable de las iniciativas ecológicas durante esta Semana de la Tierra y durante todo el año se llama Los Panteras Verdes. Y Sara, que está con nosotros, te va a explicar y va a explicar a nuestros amigos cuáles son algunas de las actividades que nosotros hacemos durante el año a través de esta. La resistencia de las bolsas, afortunadamente aquí, en diferencia a Los Ángeles, en la escuela hemos tenido bastante bien, una buena respuesta acerca de dejar los usos de la bolsa plástica en la escuela. Hay bastante responsabilidad en cuanto a los estudiantes y padres y la comunidad en general para usar bolsas. Y el año pasado, si recuerdas, te habíamos comentado que en un evento logramos que un supermercado que está cerca de nuestra escuela se deje de usar las bolsas plásticas y que las personas lleven sus propias bolsas. De eso justamente Sara te va a hablar, porque ahora hemos tratado de no solamente quedarnos en nuestra comunidad, pero involucrar a varias compañías y lugares grandes aquí en Tailandia. en Bangkok específicamente. Así que Sara va a explicar eso. Hola, es un placer. Me llamo Sara y soy en grado 8 y en la clase de español de señora Jiménez. Y sí, soy una pantera verde. Y las panteras verdes tenemos un evento muy especial que se llama Carrot Mob. Y el Carrot Mob es una forma de motivar los negocios para ser más respetuosos del medio ambiente. Estudiantes hablan con los negocios y dan consejos sobre cómo pueden ser más respetuosos del medio ambiente. El negocio que cambia el más obtiene los clientes y dinero. Muchas personas, como 1,400, van al negocio y compran para los negocios colaborar para hacer cosas buenas para el medio ambiente. ¿Por qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto para que se está preparando? Todavía tenemos dos Care Mobs para el supermercado y el próximo año vamos a tener un Care Mob con los centros comerciales para las bolsas plásticos. Estoy de acuerdo, José, es un impacto grande. Sin embargo, algo especial que los Panteras Verdes han preparado es que se han unido 11 escuelas internacionales aquí en Tailandia, específicamente en Bangkok. Entonces, bien dicen que la unión hace la fuerza. Con 11 escuelas involucradas, se ha creado esta idea del Carrot Mob con diferentes centros comerciales que están considerando y reuniéndose con los Panteras Verdes para dejar de usar bolsas plásticas y ser más responsables con el medio ambiente. Esto parece que es para el próximo el próximo año escolar, no el próximo porque año. Porque es con muchas escuelas. Sí, tenemos específicamente un enlace de los Panteras Verdes y hay una página de Facebook también que yo voy a compartir contigo con toda esta información, porque sería increíble que podamos lograr algo en conjunto, no solo en Tailandia, sino con escuelas en Los Ángeles también. Sara va a comentar también de otras actividades durante esta semana. Que tal vez podemos contarte acerca de las otras iniciativas. En nuestra escuela, la cafetería, en el año pasado, la cafetería ha vendido 1,500 botellas de plástico y ahora va a ser cero porque la cafetería no va a vender más botellas de plástico. Las botellas de botellas de plástico que personas tienen ahora va a ser reciclado. Es una iniciativa que no estábamos tan seguros que los estudiantes van a colaborar. Sin embargo, a través de encuestas, los estudiantes han demostrado un apoyo casi total. Pienso que es algo como el 90% de que no se venda más agua embotellada en el colegio. El agua es a través filtrada, ellos van a traer sus propias botellas. Así que estamos a punto de eliminar toda el agua embotellada aquí y solamente usar botellas reusables. El agua en la escuela es filtrada y a través del colegio, por supuesto, ellos chequean que tenga los estándares de salud que es necesario. Entonces, han hecho un test para chequear el sabor. Entonces, fue una experiencia interesante que Sara puede explicar. Sí. 400 estudiantes toman agua de una botella y agua de la llave. De la filtrada. De filtrada. Y casi 70% de los estudiantes le gustaban el agua filtrada más. Sí, el agua de la escuela es filtrada. Tenemos lugares donde está el agua a disposición de todos. Lo interesante es que muchas veces el argumento de las personas es decir que el agua de la botella tiene mejor sabor que el agua filtrada. Sin embargo, en lo que Sara nos explica, fue muy interesante mirar que sin que sepan de dónde viene el agua, al probar el agua de la botella y al probar el agua filtrada del colegio, el 70% de los estudiantes dijo que prefería el agua filtrada. Entonces, sí, como tú dices, es un cambio de cultura, es un cambio que simplemente es el efecto de tanta propaganda, de tanta venta a través de los medios de comunicación acerca de agua pura y agua que viene de las montañas de ciertos lugares geográficos, que solamente son ventas comerciales, ¿no? Entonces, como tú dices, es un cambio de cultura a través de la educación. Un dato más que vamos a compartir es algo que está ocurriendo ahora mismo y en minutos, cuando nos despidamos de ustedes, vamos a ser parte de los eventos que están ocurriendo ahora en el colegio. En esta semana hay una competencia que es una muy buena forma de motivar los estudiantes, y la competencia es entre los grados para ver qué grado puede ser el más respetuoso del medio ambiente. Y los estudiantes obtienen puntos si montan en bicicleta o caminan a escuela, traen una botella de agua que es reutilizable o comer comida orgánico o vegetariano. El grado que gana puede llevar ropa que no es el uniforme a la escuela para un día. Sí, entonces hay cosas, y como había explicado ve también, que son simples para participar, pero con cosas simples y fáciles los estudiantes están haciendo iniciativas grandes y siendo parte de una comunidad más responsable, ¿no? ¿No? Entonces, se trata de educar y de que todos formen parte de estas actividades. Ojalá no solamente un día, ojalá no solamente una semana, pero ojalá que sea algo que los estudiantes y nosotros como adultos podamos hacer continuamente por responsabilidad y respeto a nuestro planeta. Si tienes alguna pregunta, nosotros estamos listos para responder. ¿Nos puedes decir un poquito más de quién es Go Green? Las iniciativas de Go Green, mi centro escolar, nosotros empezamos un club ecológico y es lo que significa Go Green es qué significa ser ecológico con actos que están al alcance de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y ustedes han dado muy buenos ejemplos. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro medio ambiente? Y el medio ambiente significa mi escuela o mi casa, y con actos que son verdes. Y en un ejemplo es como el uso de la energía. Y ¿qué otras iniciativas están participando en cual han envuelto a más personas afuera de su centro escolar? Iniciativas fuera de la escuela. Déjame pensar un segundo. Mientras pienso acerca de eso, Beth te puede explicar acerca de nuestro proceso de reciclaje. Después de esto, por ejemplo, hoy voy a reciclar las botellas y los papeles que yo puedo. Y muchas cosas simples también, por ejemplo, cerrar las luces o el televisión o todas las cosas electricidad en mi casa. Y yo voy a manejar mi bicicleta o caminar más y no voy a manejar el auto. Y cosas simples como esto. Hemos empezado desde nuestra comunidad, con los estudiantes, con los las familias, con nuestra comunidad donde vivimos, y apenas ahora en la ciudad, con Bangkok y otras escuelas. Reed hablaba del reciclaje, él decía que tenemos una campaña de reciclaje donde tratamos que los profesores, la administración en general, siempre tengan recursos para poder reciclar, especialmente papel. Pero también reciclamos botellas de plástico, reciclamos las tapitas de las colas enlatadas, se recicla ciertas cosas de computadoras, de la tinta de los cartuchos de impresoras, y también se ha empezado algunas cosas fuera de la comunidad, como el reciclaje de juguetes, por ejemplo, para donación a escuelas locales. Es el concepto de reciclaje de otra manera, en el sentido de justamente dar mejor uso a ciertos elementos que, en vez de botar a la basura, y si están en buenas condiciones, se reuse, la idea del reuso, en este caso con escuelas locales que necesitan y pueden usar estos juguetes. Entonces, estamos tratando de hablar acerca de no solo reciclaje, sino del reuso también, para ser mejor, más responsables. Sara tiene un par de ejemplos más para explicarte qué hacemos fuera de la escuela y qué hacemos con las comunidades más grandes. En las Planteras Verdes viajamos al bosque para plantar árboles y acampar, y es una forma muy efectiva de conectar los estudiantes con el medio ambiente. Estas invitaciones, pienso, la persona que dirige esto, sí, reforestación, exactamente. El profesor que dirige esto ha comentado que, igual, como te decía hace un momento, con otras escuelas que están empezando a tener estas iniciativas, se quiere expandir y unir la idea, la fuerza, la iniciativa de reforestación. Pero los estudiantes han ido y a un manglar, por ejemplo, han plantado, han acampado de devolver algo al planeta a través de las actividades que están haciendo. Los jardines escolares ecológicos, me parece que lo que se trata de hacer es involucrar a los granjeros locales tailandeses a través de nuestra cafetería. Es decir, nuestra cafetería usa solamente comida, vegetales orgánicos para, por ejemplo, sus ensaladas, a través de los pequeños productores, especialmente para usar y poder crear una comunidad, ¿no? Entonces, en este momento nosotros no estamos creando nada, pero también tratamos de alcanzar y dar una oportunidad a las comunidades fuera de acá, a las granjas pequeñas, a los agricultores locales. Igual, sí, el efecto es positivo. También tenemos ahora algo con el café orgánico, el arroz orgánico también. Hay un arroz específico que se llama arroz Siam, que también es local, es orgánico, y además se trata de trabajar con ellos. Los productos de la cafetería son en general orgánicos, entonces se trata de expandir esta idea de responsabilidad a través de la conexión con ellos. Nosotros tuvimos una oportunidad de visitar una escuela en el norte de Tailandia, donde tienen muchas actividades y muchas iniciativas para el medio ambiente. Con el grupo de grado 8 específicamente, nos quedamos en las instalaciones de la escuela Prem y aprendimos acerca de diferentes cosas. Y es una escuela que te recomendaría tal vez chequear su sitio web, yo puedo compartir contigo, que tiene buenas iniciativas hacia el medio ambiente. Ellos sí tienen, por ejemplo, una pequeña granja de hortalizas, frutas, vegetales, que son orgánicos, que los estudiantes están encargados. Y tienen, por ejemplo, algunas máquinas creadas por ellos que son amigablemente con el medio ambiente. Yo recuerdo una licuadora que ellos crearon usando una bicicleta. Entonces los estudiantes se suben en la bicicleta Es una bicicleta estática, eso crea energía y funciona una licuadora. Entonces, es una manera de educar y al mismo tiempo ser bastante responsable con el medio ambiente. Si tienes alguna pregunta más, estamos listos. Si no, vamos a despedirnos y a concluir con nuestra explicación. Perfecto, muchísimas gracias, profesora Gabriela Jiménez y alumnos ahí desde Bangkok, en la Escuela Internacional, aquí en lo que es Transmitera 2012. Adelante. Sí, los estudiantes se van a despedir y a agradecer, así que voy a pasarles el micrófono a ellos y en un momento me despido yo. Rick, puedes despedirte. Hola. Espero que tienes ideas ahora para tu escuela y es un placer. Gracias y adiós. Muchas gracias, como siempre, para la oportunidad, José. Esperamos que las ideas y las iniciativas que esta escuela tiene y que estos estudiantes comparten con ustedes hoy sean solamente una motivación y compartir con ustedes allá en los Estados Unidos y a través de ustedes con el mundo para que ojalá nuestro planeta pueda curar sus heridas que estamos causando y que seamos más responsables siempre a través de la educación y de nuestras acciones. Gracias y estamos listos para el próximo año compartir contigo una vez más. Adiós. Muchísimas gracias, que estén bien y muchísima suerte a las Panteras Verdes y a todos los alumnos de la Escuela Internacional en Bangkok. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. A ustedes.